Bienvenido una semana más a tu rincón, al rincón del jazz. Siéntate donde quieras, en tu sitio, mira, está libre. Estás de suerte, ¿eh? Tú sabes que este programa, aparte de que es para escuchar jazz, que es tu música preferida, si no, no estarías aquí, es también para aprender cosas nuevas, cosas que te cuento, y anécdotas, aunque algunas seguro que ya las sabrías. Por ejemplo, ¿sabías que a los músicos de jazz se les solía llamar gatos? Sobre todo en inglés, cat. La denominación pues se remonta a los años 20 del siglo pasado, cuando el jazz empezó a hacerse popular. Los músicos de jazz, al igual que los gatos, preferían la noche al día y dependían de sí mismos. Se buscaban la vida, solían caer de pie y no encajaban mucho con la sociedad, digamos, normal. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de gente que no encajaba muy bien, que no tenía suerte en la vida y sobre todo que coqueteaban con las drogas. Y anécdotas que cuando las escuches te pasará como a mí, que te sorprenderán. Empezamos. Oscar Peterson, este que escuchas, tiene un estilo formado durante los años 40, como en el caso de otros pianistas como Errol Garner y George Shearing. Oscila entre el swing y el bop, y se engloba dentro de la tendencia clasicista o tradicional del jazz. Es un pianista acústico, de gran técnica, con una destacable capacidad para tocar con velocidad y una gran habilidad para el swing, independientemente del tiempo de ejecución. Aunque subestimado, Oscar Peterson también fue compositor. Por ejemplo, escribió y grabó el afamado álbum Canadiana Suite en 1964. Y varias de sus obras las ha grabado con piano eléctrico. Además, fue un vocalista excepcional. Su voz recuerda mucho a la de Nat King Cole. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Thank you. Iniciado en los círculos del soul jazz, Richard Grove Holmes era un admirador de Jimmy Smith sin complejos, que podía pasar sin esfuerzo del blues más valiente a la balada más sentimental. Un jugador muy accesible, directo y cálido, Holmes era especialmente popular entre los oyentes negros y era muy respetado en el círculo de Filadelfia, sur de Nueva Jersey, cuando firmó por Pacific Jazz a principios de los años 60. De alto nivel que se resistió a adoptar al estilo del tono de Charlie Parker. Lo que no pudo resistir fue el atractivo de las drogas, omnipresente en ese momento entre los músicos de jazz. Y aunque algunos usuarios lograron sobreponerse a sus adicciones, Art, sobreviviente de una infancia durísima, tenía una madre alcohólica negligente y un padre alcohólico violento. Lo conducirían al desequilibrio emocional hasta el final de sus días. En 1952 comenzó una larga serie de hospitalizaciones y encarcelamientos por tenencia de drogas, desde su posesión temporal hasta su posesión interna. Con el tiempo se convirtió en un ladrón consumado, aunque no un ladrón armado, ya que sus compañeros criminales pensaron que estaba demasiado loco como para confiarle un arma. Al parecer, él se enorgullecía de sus fechorías. Sin embargo, su música era cautivadora. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. El 15 de mayo de 1953, los asistentes al concierto organizado por la New Jazz Society en el Massey Hall de Toronto, en Canadá, se preparan para escuchar a los grandes gurús del bebop, Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Parker llega a Canadá sin su instrumento y los organizadores consiguen en una tienda de instrumentos musicales un saxo de plástico blanco. En estas condiciones, Gillespie y Parker llevan su enfrentamiento personal al escenario, y el pájaro vuela como nunca con ese increíble instrumento de juguete. La grabación, esta que escuchan, es una leyenda del jazz moderno. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Ahora en el 8 de diciembre de 1957, en los estudios de televisión de la CBS, se graba un programa especial llamado The Sound of Jazz. My man don't love me. En una de las actuaciones se encuentra de nuevo Billie Holiday y el saxofonista Lester Young. No se hablan desde hace años, aunque en el pasado les unió una profunda y entrañable amistad. Durante los ensayos no se dirigen la mirada, se evitan. Billie canta el blues Fine and Mellow, este que escucha. Y llega el turno de Lester. Está enfermo y a duras penas logra levantarse de la silla. El solo de Prez es un emocionado mensaje de amor, tristeza y melancolía. Lady Day, como la denomina, contempla a su antiguo amigo y su rostro, que las cámaras no pueden dejar de enfocar, nos habla de complicidad y cariño, y de una nostalgia infinita. Thank you. Llegado al final. ¿Cuántas historias, eh? Yo no sé tú, pero no conozco ningún otro estilo musical que tenga tantas historias de fondo y tantas anécdotas. Quizás sea por esa turbia relación con las drogas. Aunque no hay que generalizar, claro. Era otra época. El caso es que yo siempre intentaré estar aquí para contarte esas anécdotas. Y tú, si te sabes alguna, mándame un correo. ondaterral@gmail.com.